preparados ya para viajar. Esperamos que ustedes también, que nos están escuchando en estos instantes, porque comenzamos nuestro espacio dedicado en ese sentido a conocer posibles destinos turísticos y, en definitiva, incluso aunque no lleguemos a viajar a todos estos sitios, la verdad es que ya de por sí merece la pena un espacio en el que vamos conociendo otras culturas, incluso sociedades también, en otros casos muy parecidas, pero de cualquier forma, lugares en los que puede que no hayamos estado y que tienen peculiaridades en cuanto a su sociedad, sus atractivos, y bueno, pues en ese sentido, cada semana vamos recorriendo numerosos puntos del planeta gracias a Viajes Carrefour. Jorge Carrasco nos acompaña una semana más para hablarnos, ahora lo comentaremos, de un destino muy cercano, pero quizás a la vez muy desconocido, a pesar de que se está convirtiendo en uno de los destinos de moda últimamente, y ahora lo comprobaremos. Antes, saludar a Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Nos vamos a marchar hasta el norte de África, en concreto, bueno, para una de las ciudades de Marruecos. Nos vamos hasta un destino tan turístico como Marrakech. Pues sí, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? ¿Por qué visitar Marrakech? Bueno, Marrakech es una ciudad única y completamente diferente al resto. Hacer turismo en Marrakech es una experiencia, pues, fascinante, sobre todo una experiencia sensorial, ¿no? El color, el sabor, el olor que se respira desde el momento que llegas, pues no se disipa hasta semanas después de volver, ¿no? Es una ciudad además que ofrece tanto visitas culturales como diversión. En tiempo de la dinastía almohade, pues Marrakech era conocida como la ciudad más importante del occidente musulmán, la capital del imperio del Magreb y Al-Ándalus. Actualmente es la segunda ciudad más grande de Marruecos y su centro cultural. Los marroquíes se refieren a ella como Medina al-Ahram, que en árabe significa la ciudad roja por el color de sus edificaciones y murallas, y también se la conoce como Perla del Sur. Es una ciudad de cuento, exótica, atrapante, en que la mejor actividad será seguramente la que no programemos, ¿no? Caminar sin rumbo por sus calles, explorar los zocos, disfrutar de un baño en un hammam, conocer nuevos aromas, nuevos sabores. Es una ciudad en donde al atardecer todo se pone en movimiento. Es el momento ideal para sentarnos en la terraza de alguno de sus restaurantes y cafés que rodean la Plaza Esna, tomar un té con menta y, bueno, y dejarnos llevar, ¿no? Pasar horas mirando esta plaza donde todo se mueve, bulle y cambia de color, ¿no? Mientras se escuchan voces, sonidos que, bueno, que llegan desde el mismo centro de la ciudad, ¿no? Pues, por tanto, ese va a ser nuestro destino el día de hoy. Un ejemplo del mundo musulmán, árabe. En concreto nos vamos hasta la zona del Magreb y nuestro destino hoy nos marchamos hasta Marrakech. Para empezar, como siempre, intentamos desentrañar cómo se llega hasta la actualidad a través de sus raíces. Nos quedamos, Jorge, con su historia. Uh-huh. Pues sí, en tiempo de la dinastía almohada, Marrakech era conocida como la ciudad más importante del occidente musulmán. Era la capital del imperio del Magreb y el Andaluz, ¿no? Fue originalmente un campamento militar erigido por el jefe almorávide Abu Berk en el año 1060 aproximadamente. El sultán Yusuf Ben Tachfine pues fue el que ordenó la construcción de murallas, pozos de agua y edificios, convirtiéndola entonces en una verdadera ciudad, ¿no? En 1147 pues fue elegida capital del califato almohade y era una de las cuatro ciudades imperiales, ¿no? El imperio se extendía desde Argel al Atlántico y desde el Mediterráneo hasta lo que es la actual Senegal. Durante los casi 100 años de prosperidad y florecimiento del Imperio Almohade, pues las murallas de Marrakech llegaron a tener más de 20 kilómetros de largo. Tenía 9 puertas monumentales y 200 torres. En esta época se construyó la mezquita de Kutubia y los jardines de la Menara, además de otros edificios y palacios, ¿no? Ali Yusuf, que era el hijo y heredero de Ben Tachfine, pues fue el responsable de la construcción también de un sistema de distribución de aguas que funcionaban por la gravedad, formado por cisternas y canales, y también ordenó construir fuentes y la primera mezquita, que en su día pues fue la más grande y la más antigua del Imperio Almorávide, ¿no? Marrakech pronto se convirtió en un importante centro comercial, ¿no? Se instalaron allí prósperos comerciantes que vivían en Riad, en las afueras de la ciudad, ¿no? Un sistema de riego de canales o acequias que traían agua desde los montes Atlas, pues permitió la instalación de grandes plantaciones de olivos, viñedos, orquídeas y sus industrias subsidiarias como la fabricación de aceite, ¿no? Tras la muerte de Yusuf II, pues comenzó un periodo de inestabilidad, ¿no? Y varios califas se disputaron la ciudad, que cayó alternativamente en manos de unos y otros. Ya si pasamos al siglo XIII, pues en 1269 hubo varios intentos de conquista y asedio por parte de los bereberes marinidas, ¿no? Ocuparon Marrakech y trasladaron la capital a Fez, ¿no? Fue un periodo en que Marrakech pasó a ser capital regional y comenzó a declinar, ¿no? Pues los marinidas pues se dedicaron más a embellecer Fez, ¿no? Marrakech se rebeló en varias ocasiones contra el dominio de estos bereberes, quien decidieron entonces crear un gobernador de Marrakech, ¿no? Fueron años políticamente muy turbulentos. El Imperio Marinida se dividió en dos y cayó definitivamente cuando fue asesinado en 1465 el último sultán, ¿no? A partir del siglo XVI, pues ya entró la dinastía Saedí, que era de origen noble y residía al sur, ¿no? Llegaron al poder alrededor del año 1517. Y bueno, en ese momento Marrakech pues estaba prácticamente en ruinas y con un estado de abandono pues muy grande, ¿no? Tras muchos años de malas cosechas, hambruna y enfrentamientos armados, ¿no? No obstante, pues los saidíes decidieron trasladar nuevamente la capital a Marrakech y bueno, esto hizo que la ciudad renaciera, ¿no? Se remodelaron edificios, palacios, mezquitas, en fin, fue un periodo de florecimiento de la ciudad, ¿no? Fue una época dorada que no duró demasiado, ¿no? Pues las luchas sucesorias pues llevaron a la ciudad nuevamente a una declinación, ¿no? Varias tribus beduinas pues tomaron el control de Marrakech hasta mediados del siglo XVII. Los alawitas, también una tribu noble, son digamos el actual rey de Marruecos, proviene de esta dinastía, ¿no? Pues comenzaron a expandir su territorio a principios del siglo XVII. Tomaron sucesivamente varias ciudades de Marruecos hasta llegar a Marrakech en 1659. Después de varias luchas internas, el poder finalmente cayó en manos de Mulá Ismail. Ocupó el trono en 1672 y fue el responsable de reorganizar políticamente el país, creando regiones gobernadas por sus hijos. Lo sucedió uno de sus hijos, que continuó con las tareas de reconstrucción de la ciudad y remodelación de los edificios emblemáticos, y bueno, también expandió las murallas de la ciudad. Pero bueno, la situación política pues continuó siendo inestable durante más de un siglo. Y así pasamos al siglo XIX, pues franceses y españoles lucharon por el control de Marruecos, aunque Marrakech permaneció como un bastión contra la occidentalización, ¿no? De hecho, los europeos no podían entrar en la ciudad si no era con un permiso expreso del sultán. Y así avanzamos hasta el siglo XX, pues en 1912 se impuso un protectorado francés en Marruecos y poco después se depuso al sultán, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, las rebeliones comenzaron a estallar y Francia hizo un pacto con algunos poderosos señores que ayudaban a mantener el orden, ¿no? El primer pasha de Marruecos fue Tamim el Glaoui, un tirano que gobernó, bueno, 40 años, hasta 1955. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues los partidos independentistas comenzaron a presionar para obtener la independencia y lograron en 1956, luego de un periodo de resistencia hacia Francia, ¿no? Durante un tiempo, bueno, Marrakech fue una ciudad elegida por artistas y bohemios para vivir. También llegaron extranjeros con dinero que compraban rías y palacios, ¿no? Se convirtió en una ciudad de moda, ¿no? Actualmente, pues, es una ciudad vibrante. Por un lado, trata de mantener sus tradiciones y se resiste a occidentalizarse, pero por otro, debido a la cantidad de extranjeros residentes, va cambiando lentamente en algunas costumbres, ¿no? El importante turismo que recibe Marrakech, pues, también contribuye a modelar la identidad de esta ciudad, que todavía es mágica y misteriosa, a pesar de, bueno, de eso, de los embates de la modernidad, ¿no? Pues eso, bueno, ese es el camino histórico hasta la actualidad, como nos decía, ¿no? Una ciudad de contrastes en esa pugna, ¿no? Entre la tradición y lo que, bueno, pues es el mundo contemporáneo más actual. Y en ese sentido, por ejemplo, hay que tener en cuenta una serie de consejos, como ocurre en determinados destinos, que tienen que ver con, además, temas religiosos, conservadores, sobre la vestimenta y demás, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que bueno, que estamos en un país musulmán, que bueno, que por ejemplo con la vestimenta es bastante conservador, aunque bueno, menos que evidentemente que otros países, y bueno, pues hay que tomar una serie de reglas, ¿no? A la hora de, por ejemplo, vestir, las mujeres que no lleven escotes pronunciados, faldas demasiado cortas, si entramos a edificios religiosos, pues eso, vestimenta apropiada, falta pantalón por debajo de la rodilla. Las fotos también, ¿no? Las fotos hay que tener cuidado, bueno, en algunos sitios que no quieren que echemos fotos. Digamos, es adaptarnos un poco a las costumbres del país, de cada lugar. Evidentemente, si paseamos por el zoco de Marrakech, pues no es igual que si estamos visitando una tienda en el centro de París o en Nueva York, ¿no? Tenemos que adaptarnos un poco a las costumbres del país y ser conscientes de dónde estamos y lo que estamos visitando, y respetar sobre todo las costumbres, ¿no? Y en esos destinos, ¿no? Evidentemente, los edificios religiosos igualmente, ¿no? Se trata de un edificio religioso, no turístico, ¿no? Como en muchos casos, bueno, pues ocurre, ¿no? Y por tanto hay que respetar, bueno, las normas en cada lugar. Y en ese sentido, bueno, pues esa serie de consejos siempre a tener en cuenta. Y nos vamos a quedar con qué ver, y bueno pues lo cierto es que hay gran variedad, ¿no? Los edificios religiosos son protagonistas, también otros puntos, como es el caso del corazón de Marrakech, en concreto se trata de una plaza, ¿no? Pues sí, la plaza de Hamma el Fna, es la plaza central de Marrakech y el lugar más importante de la Medina, de la ciudad vieja, ¿no? En ella se desarrolla la vida pública de Marrakech, tanto de día como de noche, ¿no? Se encuentra a escasos metros de la mezquita Kutubia y constituye, como hemos dicho, pues el corazón de la ciudad, ¿no? Se trata del principal espacio público y que es transitado a diario por miles de personas, ¿no? Gracias al color, a la cultura y al arte que forman parte de este lugar, en 2001 pues fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Oral de la Humanidad, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en otras plazas importantes del mundo, pues esta plaza no se destaca por su estructura o los edificios que la rodean, sino más bien es atractiva por sus gestos y por sus costumbres, ¿no? Algunos de los personajes que cobran protagonismo en este espacio son los narradores de cuentos, encantadores de serpientes, predicadores, danzantes, acróbatas, adivinadores, músicos, dentistas, o sea, hay una fauna de todo, ¿no? Vendedores de jugos de fruta, de agua, bueno. Lo mejor de la plaza es la transformación que va sufriendo con el transcurso del día, ¿no? Además, otro de los atractivos es los bordes de la plaza, ¿no? Se dispone de un gran número de cafés restaurantes, ¿no? De todas las categorías, pues siendo de los más populares el Café Francia y el Café Argana, ¿no? Que disponen de terrazas desde las que es posible observar el increíble espectáculo de Jamaa El Naa, ¿no? Además, alrededor de la plaza también tenemos el Zoco, que es el centro artesanal y comercial del que hablaremos, ¿no? Como hemos dicho, pues bueno, la plaza se va transformando del día a la noche, como hemos dicho, de día, encantadores de serpientes, los narradores, los músicos. Al llegar la noche, pues bueno, el lugar se llena de carros ambulantes que ofrecen una amplia variedad de comidas típicas, ¿no? Cuscús calientes, cabezas de cordero asadas, ensaladas, buñuelos. Más allá de la posibilidad de degustar exquisitos platos, esta costumbre vuelve a la plaza pues un espacio mágico, ¿no? Envuelto una atmósfera muy, muy, muy particular, ¿no? Tanto de día como de noche, pues es un lugar de paso obligado de Marrakech y bueno, aquí podemos ver el atractivo de tradición y de cultura, ¿no? O sea, que es algo que no podemos, si vamos a Marrakech, no podemos perdernos, ¿no? Bueno, pues esta plaza que además es el emblema, podríamos decir, ¿no? La imagen más tomada, ¿no? De, quizás de Marrakech, y que, bueno, pues también nos lleva a zonas comerciales como los Zocos, ¿no? Ese es otro de los atractivos y distintivos, ¿no? De Marrakech, de toda esta zona, sus Zocos. Aquel que no sepa regatear, mejor que se quede en casa. Que se quede en casa, ¿no? Pues sí, el Zoco de Marrakech es un laberinto de callejuelas llenas de puestos y tenderetes, ¿no? Donde los marroquíes hacen sus compras y donde los tenderos pues intentan hacer su agosto con los turistas, ¿no? El Zoco se extiende desde el norte de la plaza Jamaa El Naa y bueno, ocupa decenas de laberínticas calles, ¿no? Aquí podemos encontrar todo tipo de productos, ropa, especias, comida, artesanía y muchos productos típicos. En el Zoco encontraremos artesanos agrupados por gremios, tintoreros, cesteros, ferreteros. Estos son muchos de los oficios que se dan cita en el Zoco de Marrakech. Si en Marrakech se regatea hasta en las tiendas, ¿no? Pues podemos entender que en el Zoco es la cuna de regateo, ¿no? No debemos pagar más de un tercio de lo que inicialmente nos piden, ¿no? La mejor hora de visitar el Zoco de Marrakech es por la mañana, ya que a medida que cae la tarde pues van cerrando los puestos de forma paulatina, ¿no? En la actualidad, pues los Zocos de Marrakech representan el mercado más grande del norte africano, reuniendo alrededor de 2.600 artesanos y 40 corporaciones, ¿no? Cada uno de ellos se encarga de mantener vivo el arte tradicional marroquí, ¿no? Gracias a lo que, bueno, miles de locales y visitantes transitan a diario pues, por sus callejuelas, ¿no? Ahí tenemos que sumergirnos en los olores, sabores, sonidos típicos de este lugar y de la cultura marroquí, ¿no? Pues bueno, pues su visita, igual que la plaza, pues es imprescindible, ¿no? Sería como ir a Estambul y no adentrarnos en el Gran Bazar, ¿no? Aquí hay que dejar las prisas a un lado y disfrutar de una experiencia única. Y quédense con ese consejo, como decía Jorge, si nos piden tres, en realidad vale uno. Así que un tercio más o menos de lo que pidan inicialmente, que bueno, pues ellos ya dan por hecho que va a haber regateo y por tanto va a ir bajando hasta su precio. Bueno, pues todo eso en torno al Zoco de Marrakech, también es otro de los lugares que visitar de forma imprescindible. Vamos ahora hacia edificios religiosos, por ejemplo, la mezquita de Koutoubia, ¿no? Sí, es la mezquita más importante de Marrakech y fue una de las mayores del mundo islámico cuando finalizó su construcción en 1158. Su construcción se inició en el 1141 con el califa almohade Abd al-Mu'min y bueno, destaca por su alto minarete que recuerda mucho a la Giralda de Sevilla, ¿no? Y bueno, y también por su color y piedra de arenisca rosada, pues es una imagen muy típica de la ciudad, ¿no? Su nombre significa Mezquita de los Libreros, se debe a los numerosos puestos de libros que la rodeaban en sus primeros tiempos, ¿no? La altura del minarete de la mezquita de Koutoubia es de 69 metros. lo que la convierte en el techo de Marrakech, ¿no? Sus dimensiones son 60 metros de ancha por 90 metros de larga, ¿no? Es un edificio que va a destacar en el horizonte, en la Medina, en la parte vieja de Marrakech, puesto que ahí los edificios no se pueden construir a demasiada altura, ¿no? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que, al igual que el resto de mezquitas de la ciudad, pues la entrada está prohibida a los no musulmanes, ¿no? Y tenemos que conformarnos por verla desde fuera, ¿no? A cualquier hora del día, pues encontraremos mucha gente cerca de la mezquita, ya sea en la calle o en los jardines cercanos, ¿no? Pues desde este punto, desde esta mezquita está la madrasa Ben Youssef. Pues sí, es uno de los lugares más bellos y encantadores de esta ciudad marroquí, ¿no? Se trata de una escuela teológica, ¿no? Una escuela teológica o madrasa, ¿no? Es la más importante del norte de África, ¿no? A los que no tienen experiencia viajera, bueno, pues decir que una madrasa es un colegio o escuela musulmana de estudios superiores, eso, especializado en estudios religiosos, ¿no? Fue fundada en el siglo XIV por Abu el Hasan y reconstruida en el siglo XVI, ¿no? Tiene 130 celdas y una capacidad para 900 estudiantes, ¿no? Esta institución, pues, se construyó para dar servicio a los alumnos de la mezquita cercana de Ben Youssef, ¿no? Funcionó hasta 1960 y se reabrió al público en 1982 como sitio histórico, ¿no? Sitio turístico, ¿no? Más allá de su atractivo pasado, pues llama especialmente la atención la arquitectura, ¿no? Su interior se encuentra cuidadosamente decorado con materiales como mármol, mosaico y madera de cedro, ¿no? Además, pues bueno, en las instalaciones se albergan importantes colecciones de arte, ¿no? En la madrasa Ben Youssef, pues, destaca el patio interior, ¿no? Una bella estructura donde se disponen arcadas mocárabes, un estanque para las abluciones, columnas de mármol y coloridos azulejos, ¿no? Asimismo, pues, resulta de interés, pues, la sala de los rezos, donde existe un decorado con piñas y palmeras, ¿no? Bueno, pues gracias a su importancia histórica y a su belleza arquitectónica, pues es una de las principales atracciones culturales de la ciudad y resulta imprescindible completar el recorrido también accediendo a la mezquita Ben Youssef, que se encuentra junto a la madrasa y que tiene un minarete que se eleva también 40 metros a 40 metros de altura, ¿no? Y otra obra arquitectónica que no podemos perdernos sería el Palacio de la Bahía. El Palacio Bahía, pues, es una de las obras arquitectónicas más importantes de Marrakech. Fue construido a final del siglo XIX, pues con el objetivo de ser el palacio más impresionante de todos los tiempos, ¿no? La construcción del palacio llevó más de una década y fue llevada a cabo por el gran visir, el sultán Abdelaziz Sid Musa. Y bueno, a final del siglo XIX, pues, quedó en manos de Abu Bet Bou Ahmed, un esclavo negro que llegó a ser visir, y este, bueno, ayuda a llevar al palacio a su máximo esplendor, a su máxima expresión, ¿no? En las 9 hectáreas de extensión que tiene el palacio, pues se ubican 150 habitaciones que dan a diversos patios y jardines. La parte más interesante del Palacio Bahía es el harén de las 4 esposas y de las 24 concubinas de Abu Bou Ahmed. Como curiosidad, pues el nombre del palacio significa bello o la bella, ¿no? Hay diversas teorías, ¿no? Es decir, el nombre viene dado por el palacio en sí o por la mujer preferida del visir, ¿no? En cuyo caso sería entonces el palacio de la bella, ¿no? Si hay algo quizá que achacar a este palacio es que todas sus habitaciones se encuentran vacías, ¿no? Cuando murió el visir, mucha gente, incluida sus esposas, pues, y el propio sultán, pues, se dedicaron a desvalijar por completo cada una de las estancias, ¿no? Por suerte, pues, la impresionante decoración aún está allí, ¿no? Aunque mucha gente opina que no es quizá demasiado espectacular, por eso que decimos que no está, que por dentro, digamos, falta, están vacías las habitaciones y demás, pues, es cierto que es uno de los edificios que se pueden visitar en Marrakech, quizás es uno de los mejores, y tampoco su entrada, pues, es muy cara, ¿no? Dado que el palacio se encuentra vacío y no hay carteles explicativos en castellano, pues para disfrutar de la ciudad, pues lo más recomendable quizás es contratar un guía turístico que nos pueda explicar un poquito la historia de cada estancia, de cada zona, ¿no? Y en un contexto histórico y podemos meternos un poco más en la vida del palacio, ¿no? Proseguimos, por ejemplo, por las tumbas saadíes, ¿no? Es también uno de los lugares más visitados de Marrakech y, bueno, las tumbas saadíes pues fueron abiertas al público en 1917, año en que fueron descubiertas, ¿no? Estas tumbas datan de finales del siglo XVI y están localizadas en un jardín cerrado al que se accede a través de un pequeño pasillo, ¿no? Bueno, en el mismo jardín se pueden ver más de 100 tumbas decoradas con mosaico, ¿no? En ellas están enterradas los cuerpos de los sirvientes y guerreros de la dinastía Saadí. El mausoleo principal, pues el edificio más importante de las tumbas saadíes es donde está enterrado el sultán Ahmed al-Mansur, que fue el creador, ¿no? Y el sultán y su familia, ¿no? Consta de tres habitaciones, siendo la más conocida la de las 12 columnas en las que están enterrados sus hijos, ¿no? Pues esto, como decimos, sobre ese lugar. Podríamos también, ¿no? Hablar de los jardines de la Menara también. Sí, siempre tratamos de hablar un poquito de los jardines de cada ciudad en la que hacemos un recorrido. Bueno, estos están ubicados al oeste de Marrakech, junto al impresionante sistema montañoso conocido como Atlas, ¿no? Los jardines de la Menara son los más importantes de la ciudad y fueron construidos en el siglo XII a instancia del califa almohade Abd al-Munim. Una de las particularidades de los jardines es el enorme estanque artificial que fue creado por los almohades para lograr un sistema de canales subterráneos y así poder juntar el agua del hielo de los montes Atlas cercanos, ¿no? Para poder regar los olivares y los huertos de la zona, ¿no? Junto al estanque pues se erige el elegante pabellón de la Menara, también conocido como Minsa, que fue encargado por el sultán Sidi Mohammed en el siglo XVI y restaurado en el 1869, ¿no? Para adquirir su forma actual, ¿no? Pues allí llama especialmente la atención la pequeña pirámide verde del tejado, lo que da nombre de Menara a todo el recinto, ¿no? Bueno, se dice que antiguamente el pabellón era utilizado por los sultanes para concretar sus citas amorosas. Para visitar estos jardines pues es recomendable sobre todo al atardecer, ¿no? Cuando la puesta del sol brinda pues una iluminación sobre las montañas del Atlas, ¿no? Que tenemos de fondo, bueno, y bueno, gracias a sus atractivas vistas, pues uno de los lugares más fotografiados por los turistas que transitan por la ciudad, ¿no? En cada visita nos vamos a quedar con jardines, con edificios religiosos, con obras arquitectónicas, también, por ejemplo, con museos, como es el caso, Jorge, el Museo Darcy Said de Marrakech, ¿no? Pues sí, es el museo más antiguo de la ciudad y bueno, el más grande, ¿no? Aquí decir que, bueno, que aparte del contenido, pues el continente también es muy bonito y es fundamental, ¿no? Pues está dentro de un palacio del siglo XIX, ubicado al norte del palacio de Bahía, ¿no? Y bueno, el palacio fue construido por Sisai, ¿no? Hermano del gran visir Bou Ahmed. Y la arquitectura y decoración impacta quizá más que lo que hemos dicho, que las exhibiciones del museo, ¿no? Se trata de un magnífico edificio de dos plantas, con varios patios, tanto el sorprendente techo de la planta superior como los muebles de madera de cedro, todo profundamente tallado y pintado, fueron realizados por artesanos de Fez, ¿no? En el patio exterior, pues senderos decorados, canteros con flores, cipreses, una fuente protegida con un dosel, bueno, crean un ambiente muy íntimo y acogedor, ¿no? El imponente patio interior, flanqueado por columnas decoradas al estilo morisco, tiene un bello piso de mosaico decorativo y una fuente central, ¿no? Si hablamos ya de lo que se exhibe, pues bueno, la mayoría de los objetos provienen de la misma ciudad, ¿no? Y otras del sur del país, ¿no? Pues, por la cantidad de piezas que se exhiben, pues es uno de los, si no el más grande de la ciudad, pues es uno de los más grandes, ¿no? Podemos ver instrumentos musicales, cerámica, una importante colección de alfombras, joyas, tallas de madera, trajes típicos, bueno, y también una colección de arte marroquí. Y bueno, también una importante colección de puertas y ventanas talladas en madera, ¿no? El objeto más antiguo es un cofre de alrededor del año 10, ¿no? Todas estas visitas que, si las comparamos con visitas a otros lugares, a lugares europeos o en otros puntos del planeta, tendrían un precio bastante módico, ¿no? Estamos hablando de la moneda del dirham. Uh-huh. Y bueno, pues a lo mejor por 1 o 2 euros podemos ir visitando todos estos lugares. Claro, no tiene nada que ver con bueno, ciudades europeas, ¿no? Los precios, ¿no? Aquí, bueno, con el nivel monetario que tiene alguien de clase media, pues no tiene ningún problema para entrar a comer en cualquier sitio y entrar en cualquier sitio turístico con un precio muy muy muy módico, ¿no? Uno de los atractivos, además, ¿no? De, claro. Evidentemente, de este destino. Vamos a ir con una figura fundamental, ¿no? Cuando hablamos de la cultura árabe, como son los hamán en Marrakech, por ejemplo. Pues sí, el hamán, pues es el baño árabe tradicional, ¿no? En el que la limpieza, pues, se hace básicamente a través de vapor y exfoliación de la piel, ¿no? Tiene su origen en las termas romanas, ¿no? Además, bueno, pues la función principal es un lugar de reunión, ¿no? En sus inicios, pues los hamán eran la única forma que tenían los marroquíes de asearse, ¿no? Actualmente, pues en las casas tienen su propio baño y, bueno, hoy en día el hamán se ha convertido en una tradición que cumplen al menos una vez a la semana, ¿no? En Marrakech existen básicamente dos tipos de hamán, los tradicionales y los turísticos. Los hamán tradicionales, pues, se encuentran situados en cada barrio de Marrakech, ¿no? Generalmente cerca de las mezquitas. Tradicionalmente compartían el agua con estas. Estos baños tienen distintas estancias para hombres y mujeres o simplemente distintos horarios, ¿no? Y la entrada tiene un precio simbólico, ¿no? Son menos de 10 dirhams, ¿no? Que bueno, más o menos será un par de euros al cálculo, ¿no? En estos baños, pues, trabajan masajistas profesionales, en los que si queremos un masaje también lo podemos conseguir por un precio módico, ¿no? También, bueno, nos pueden ayudar a exfoliarnos si le damos una pequeña propina, ¿no? Para visitar un baño tradicional, pues hay que llevar toallas, chanclas, jabón y un guante queza para la exfoliación, que lo venden en cualquier bazar, ¿no? Y una vez dentro, pues solo hay que dejarse llevar, ¿no? Si hablamos un poco de los hamán turísticos, pues ya son más tipo spa, ¿no? Son más parecidos a los baños de Estambul, ¿no? Ofrecen tratamientos más novedosos y, bueno, y instalaciones más cuidadas y, sobre todo, tienen salas mixtas para parejas, ¿no? Bueno, los precios en estos locales, pues, suelen empezar a partir de los 150 dirhams por persona, ¿no? Bueno, además de estos dos tipos, pues en algunos hoteles y rías también encontraremos baños tradicionales, ¿no? Y bueno, si queremos utilizarlo, pues avisar con suficiente antelación a los que están en los hoteles y para que puedan estar operativos para nosotros, ¿no? Pues esto sobre los hamán. Nos vamos a mover ahora fuera de la propia ciudad de Marrakech, pero muy cerca, ¿no? De todas maneras, hay otros puntos que ver, por ejemplo, el Palmeral, ¿no? Pues sí, ubicado unos 10 kilómetros al norte de la ciudad, bueno, es un parque milenario donde se alzan más de 100.000 árboles, principalmente palmeras, ¿no? Este área no solo forma parte del patrimonio natural de Marruecos, sino también una fuente de ingresos, ¿no? No solo por el atractivo turístico, sino también porque de allí se obtiene madera, dátiles y se han plantado también otros árboles como frutales, olivos y hortalizas, ¿no? Otras cosas que ver cerca, ¿no? Interesantes, ¿no? Pues podemos hablar, pues, del valle de Urica, ¿no? A unos 40 kilómetros al sudeste de Marrakech, en el Alto Atlas, pues se encuentra este valle, ¿no? Que discurre a lo largo del río Urica y donde podemos disfrutar de increíbles paisajes de los montes Atlas, ¿no? Visitar pequeñas aldeas bereberes donde funcionan todavía los mercados tradicionales y, bueno, y recorrer senderos que con mucha vegetación, ¿no? Y bueno, muchos pueblecitos, muchos lugares con mucho encanto que visitar en este valle, ¿no? Para este tipo de visitas y en general se apunta como consejo de contratar excursiones, claro. Incluso si no, alquilar un coche, pero se desaconsejan los taxis por los precios que varían más que la bolsa, ¿no? Aunque lo hayas contratado, al final puedes tener problemas, ¿eh? Bueno, lo ideal si coges un taxi es que tenga, evidentemente, taxímetros si circulan en el Marrakech, y si tienen que llevarte a algún sitio, pues pactar siempre antes de montarnos el precio. Y sobre todo que nos dejen claro en qué moneda nos lo van a cobrar, si es en euros, si es en dirham, ¿no? Para que después no haya confusiones, ¿no? Seguimos, otros puntos cercanos, dentro de lo que cabe, Ait Benadou. Sí, en la provincia de Ouarzazate, al sur de Marruecos, aquí podemos ver, son una serie de ciudades de emplazamientos, ¿no? Construidos en adobe y piedra, rodeados por una muralla, ¿no? Kasser Ait Ben Adou, pues es el mejor conservado del país, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987, ¿no? También fue escenario de numerosas películas, como Gladiator, Loren de Arabia, y bueno, y también aparece en la tercera temporada de Juego de Tronos, ¿no? Su objetivo, pues, era defender y albergar la ruta comercial entre Sudán y Marrakech, ¿no? Actualmente muchas de estas construcciones en la provincia de Ouarzazate pues están abandonadas, aunque en Ait Ben Adou pues todavía viven algunas pocas familias, ¿no? En Ouarzazate, propiamente dicho, pues también es conocida como el Hollywood de África, ¿no? En la ciudad hay varios estudios de cine, entre los que se encuentra uno de los más grandes del mundo, como los Atlas Studios, ¿no? La visita a los Atlas Studios, pues bueno, también totalmente recomendable. Supone un paseo a lo largo de la historia del cine, ¿no? Hay, bueno, películas como La Joya del Nilo, Los Diez Mandamientos, pues fueron rodadas en estos estudios, ¿no? Uh-huh. Pues, de luego, lugares que visitar, como además, ¿no? Podemos aprovechar para adentrarnos hasta el desierto del Sáhara. Sí, quizá una de las visitas cercanas más interesantes que podemos hacer desde Marrakech, ¿no? El desierto del Sáhara marroquí, ¿no? Está ubicado al sudeste de la ciudad. Generalmente se organizan excursiones de uno, dos o tres días, ¿no? Para ir recorriendo los pueblos que quedan de camino hasta el desierto. Bueno, y el recorrido generalmente se realiza en transporte de todoterreno, y también se realizan en paseos a lomos de camellos, ¿no? Bueno, allí podemos vivir una experiencia inolvidable pasando la noche en pleno desierto en una tradicional jaima bereber, ¿no? Bueno, pues todo ello teniendo en cuenta que en las carreteras, muchas de ellas, ¿no?, no están en el mejor estado, y por tanto, bueno, pues con esas salvedades, con paciencia y bueno, pues destacar además el contraste, ¿no?, de esos lugares que estamos visitando, el desierto del Sahara por un lado, de otra parte incluso en las cimas podemos ver la nieve en los montes Atlas, ¿no? Así que... Claro, en contraste de... Aparte de culturas, pues de paisajes, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos también con que llegarnos al cuerpo que comer, como hacemos cada semana, la gastronomía también, uno de los puntos fuertes que tenemos que, además, saborear para conocer los lugares que estamos visitando. En el caso, Jorge, de Marrakech, ¿qué comer? La gastronomía marroquí es muy variada y extensa, ¿no? Los platos típicos más conocidos internacionalmente son el couscous y los tajines, ¿no? El couscous se basa en granos de sémola de trigo combinado con carne de cordero o pollo, así como con vegetales o huevos, ¿no? Los marroquíes consideran el couscous como el plato principal de los viernes, ¿no? Los tajines, pues, reciben el nombre del recipiente en el que se prepara y se sirve, que es el mismo, y básicamente un guiso de carne o pescado acompañado de verduras o frutas, ¿no? Otras típicas comidas de Marrakech, pues las ensaladas, las frutas, las salsichas, ¿no? Los dulces, ¿no? Los dulces y el té, ¿no? El té es una bebida que acompaña en el día a día a los habitantes de Marruecos, ¿no? Podemos degustarlo en cualquier sitio, o incluso en algunas tiendas y lugares públicos, pues serás invitado, ¿no? La especialidad es el té con menta. Si os gusta el té, pues este os encantará, ¿no? Los dulces, pues siempre el dulce típico, elaborado a base de almendras, de miel, ¿no? También muy, muy rico, ¿no? una opción por la que optan muchos habitantes de Marrakech, así como los turistas más, más intrépidos, pues es cenar en los puestos de la Plaza Jamaa el Fna, ¿no? En los puestos que ponen por la noche, ¿no? Se, se considera algo típico. La comida, bueno, no, no, no está mal, ¿no? Digamos que es de primer nivel, pero no está mal. Y los precios sí son muy baratos, ¿no? Aunque tampoco son mucho menores que los restaurantes cercanos, ¿no? Si bien puede ser una experiencia divertida y muy folclórica, pues bueno, la calidad de la comida pues tampoco es que sea, ¿no?, de nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, si queremos integrarnos en el ambiente, pues no podemos abandonar Marrakech sin cenar en, los, en estos puestos, ¿no? Tened en cuenta que cada lugar que visitamos, en casi cada sitio, los chocolates, los dulces, son, por cierto, dentro de la gastronomía, digo, bueno, son importantes. Aquí, en el tema de la comida, hay que hacer la salvedad también del tema de, del agua. Sobre todo eso, beber siempre agua, agua embotellada, ¿no? Es algo, además, muy común en... Depende qué destinos, ¿no? Si no estamos hablando quizás de países europeos, mucho del resto, bueno, pues sobre todo ese consejo, ¿no? De agua embotellada. Agua embotellada siempre, siempre, sí. Bueno, pues eso en cuanto a consejos, en cuanto a qué comer, y si vamos de compras para traernos algo típico de allí, Jorge, ¿qué podría ser? Bueno, para ir de compras en Marrakech, pues necesario armarse de paciencia y sobre todo tener muchas ganas de regatear, ¿no? O bueno, que no nos preocupe el dinero, ¿no? La ciudad está repleta de zocos y mercados, ¿no? Por lo que es posible perderse hasta llegar a lo más profundo de, del mundo árabe, ¿no? Bueno, la gran mayoría de los productos típicos de Marrakech son de origen artesanal y en muchos casos pues es incluso posible ver el proceso de elaboración de en los mismos puestos en los que se venden los productos, ¿no? Podemos hablar aquí del cuero, ¿no? De tejidos como alfombras, tapices, shilabas, objetos de metal. Bueno, en los zocos abundan objetos realizados en plata y cobre, ¿no? Productos gastronómicos como los dátiles, ¿no? Dulces, bueno, como hemos dicho, realizados a base de miel y almendras, ¿no? Especias, bueno, para los amantes de las comidas especiadas, pues pueden aprovechar su viaje a Marrakech para comprar especias de cientos de sabores y olores, ¿no? El té con venta, ¿no? El té con venta, si después lo hemos tomado, lo hemos probado y nos gusta, pues bueno, es posible comprar bolsitas con ya la mezcla preparada, ¿no? El azafrán, ¿eh? En España se vende a precios muy elevados, pues en Marruecos es posible encontrar pues auténticas gangas, ¿no? También, bueno, medicina tradicional, podemos encontrar diversas herboristerías, farmacias tradicionales que ofrecen remedio para, bueno, prácticamente todos los males del mundo, ¿no? Bueno, en ellas los vendedores pues se esmeran a explicar las propiedades curativas de todos sus productos mientras tratan de conseguir algunas ventas, ¿no? Bueno, aquí hablar de eso, de precios y regateo, ¿no? A los vendedores de los zocos pues les encanta regatear y por lo que los precios en Marrakech pueden llevar a ser muy variables dependiendo de las actitudes negociadoras y del bolsillo del comprador, ¿no? Un buen consejo es nunca pagar más de la mitad del precio inicial, ¿no? En Marrakech están más que acostumbrados al regateo y lo consideran como algo normal para realizar cualquier transacción, ¿no? Si el vendedor se muestra reticente al bajar el precio, solo es necesario pues salir de la tienda para que comience de nuevo la negociación. Para que se persigan, ¿no? Incluso, ¿no?, hasta la puerta. Eso, bueno, las zonas y comerciales, y mercados y zocos. Bueno, Marrakech es prácticamente un gran mercado, ¿no? Lo que resulta difícil delimitar las zonas más comerciales, ¿no? Una de las mejores zonas para perderse, pues lo que hemos hablado, ¿no? Sin duda el zoco, ¿no? Un laberinto pues repuesto de productos artesanales, pequeños tenderetes, tiendas, en fin, ese es, digamos, el punto clave para las compras, ¿no?, en Marrakech, ¿no? Así que hay que armarse de paciencia y entrar en lo que en definitiva es un proceso negociador, como es el regateo. Bueno, pues todo ello en relación a lo que caracteriza, ¿no?, a Marrakech. Hemos visitado los lugares más destacados, hemos conocido algunos de sus detalles históricos, hemos visto qué es lo más característico en cuanto a gastronomía, en cuanto a compras. Y bueno, pues vamos a finalizar aquí, Jorge, pero eso sí, vamos a recordar algunas de las ofertas, por ejemplo, ¿no? Ya decimos que cualquier propuesta pues se puede llevar a cabo a través de Viajes Carrefour, pero ofertas que podríamos comentar en estos días. Pues hemos estado hablando de Marrakech, pues eso, Marrakech, ¿no? Tenemos un circuito, por ejemplo, Ciudades Imperiales, con salidas de Tarifa, que incluye el barco y un circuito de 7 días, por ejemplo, para la fecha de la feria, 7 días, del 9 al 15 de septiembre, para dos adultos, en el que haremos un recorrido por todas estas ciudades imperiales, donde estaremos 2 noches en Fez, 3 noches en Marrakech y una noche en Casablanca, ¿no? El circuito en autobús, los pasajes de barco, seguro, el guía marroquí de habla hispana y precio por persona 445 euros. Aquí podemos ver la diferencia de precio que estábamos hablando antes, que bueno, también se suman en los precios de los viajes, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando también un poco estuvimos hablando de Cusco, pues para los que quieran visitar Perú, tenemos 9 días, 7 noches, 2 noches en Lima, una noche visitando el Valle Sagrado y 4 noches en Cusco, 1.487 euros por persona, con el vuelo desde España, las 7 noches, las visitas guiadas, y bueno, esto es para... Son di salidas diarias que van desde enero a marzo y se le podría aplicar un descuento con la venta anticipada, ¿no? Y todo ello, por supuesto, junto a estancias en hoteles cercanos o Y de a todas las cualquier ofertas que quieran punto. para feria, para el verano, no tienen más que pasar por nuestras oficinas y allí podemos verlas, ¿no? Recordamos, Jorge, ¿dónde y el teléfono? Pues estamos en la calle General Lucarena, en el número 4, y nuestro teléfono es el 956-46-1050. Ya lo saben, Viajes Carrefour, que pues por supuesto atenderá todas las propuestas que tengamos en torno a posibles destinos turísticos. Nosotros nos vamos a quedar aquí en 7 días. Regresamos con precisamente más destinos turísticos, más ciudades que iremos visitando de forma virtual a través de este espacio. Así que, Jorge, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, buenos días. For a distant coast, you say you love me and you roll your eyes, turn to stare at the empty skies. I thought it was over and we passed all that. All we done is to pass back to frame number one. Come on now, now I wanna show you all again what it would be like to just let go and let me love you. Just like I should, I know what you're thinking. Good. Now, rest of the world is overruled. Tell me what you see in other girls all around. Come on closer and tell me what you don't find here. Come on now, now I wanna give you everything you've been missing out. Just let go and let me love you. Give you all my love.